Hay un tipo popular, estampa de simpatía, que vive de pregonar y toma mucha agua fría. Arregla su situación por la calle caminando y se hace una operación. Dice que plata está dando. Procura siempre insistir porque se pasa de listo. Por eso duele decir, no digas que no lo has visto. Y con marcado interés y un dicho muy callejero, dice que agua fría es refresco del botellero. Lo mismo el 15 que el día primero. Agua fría para el botellero. No tiene nada y lleva su dinero. Agua fría para el botellero. Con su gorrito, con su sombrero. Agua fría para el botellero. Va a ser su venta es muy majadero. Agua fría para el botellero. Con la sonora Nelson Ferreira. Agua fría pa'l botellero.